destiñendo el suelo con los pasos que me llevan lejos. Bellas valles son reflejos de esta base. Suenan y sin rap, sin mis sintagmas morirían el veneno. Magma de una sociedad vacía, formada por el miedo, los estigmas, la imagen, el traje que compraste por currar de comerciante. Vendidos a un sistema más hundido que el Titanic. Bastard Boys soy, sí, pero con plaza estable. Ineptos son aptos al poder para jodernos. Son sordos sobre todo capullos del gobierno. Intuyo falta de interés, que todo va al revés. Quien debe trabajar para ciudadanos siembra el miedo. Y quiero nombrar al olvidado. Si obran medios de la tele y cobran por borrar lo que les sobra. Hablan de parodias y de diosas de la moda y no dan 5 minutos para hablar de lo que importa. Corta, despierta, revienta los esquemas. ¿Qué más nos queda libre de las manos del que dicta? Si quitas los muros de tu mente te liberas. Y de veras que verás que tu verdad no es la que impera. Dicta, dedicar, mi tic-tac a escribir estricta. Vista como pista, el hijo puta es un fascista. Y con mi mix investax lo impregno cada pista. Mi beat inyecta néctar de estas rimas activistas. Despierta, por lo que luchó la gente mayor. Por dejar un futuro a la nueva generación. Despierta, demuestra esa fuerza y valor. Que tira hacia adelante y hora de decir que no. Despierta, más insumisión, menos prisión. Despierta, en el cerebro apaga la televisión. Despierta, partidos partieron nuestra paciencia. El único cambio está en tu cabeza. Despierta, después de un día de trabajo vuelvo a ver este sillón. Cree que sabe lo que quiero, creo que tienta mi intención. Anillado a este cuaderno, cada día menos tiempo. Me empezó a coger el sueño, desperté en este salón. Pago caro este quehacer para no volverte a ver. Más que para comer y volver al anochecer. Pasar el día aguantando a un profesor desanimado y a esa jefa que resuelve los problemas gritando. Cuando perdí las ganas de formar parte de este rebaño. Cuando fue que preferí insultar a quedarme callado. Muchos me juzgan por decir cosas que no son de su agrado. Cuando no soy yo, son otros los que les están puteando. Que te pidan el inglés en una carrera es trágico. Sabiendo que quien dirige no sabe ni el inglés básico. Van, destruyen tu país y te quedas mirando. Te mienten, te someten y tú les sigues votando. Tú le sigues votando. Despierta, por lo que luchó la gente mayor. Por dejar un futuro a la nueva generación. Despierta, demuestra esa fuerza y valor. Que tira hacia adelante y hora de decir que no. Despierta, más insumisión, menos prisión. Despierta, en el cerebro apaga la televisión. Despierta, partidos partieron nuestra paciencia. El único cambio está en tu cabeza. Despierta, hasta donde alcanzan el terror y la ignorancia. Si por miedo al despido hacen huelga general y tú trabajas. Trabajas y te quejas, te dejas y trabajas. Bajas la cabeza si la jefa procesa tu baja. Industrias y empresas convierten la ética en etiqueta y te contentan con una venta que no contemplas. Encuentras las alegrías en un objeto que no te cuenta cuánto niño ha tocado sufriendo. Siendo que en el mundo solo hago lo que debo. No hay tiempo ni apoyo para hacer realidad los sueños. Atrapado en la oscuridad de mis pensamientos. No quieren ser conquistados por gobiernos, se creen los dueños. Distintos países donde no es tan diferente. España en paro, en México te arriesgas a la muerte. Todos los precios suben, gasolina por las nubes. Los sueldos te reducen, en casa no se permiten luces. Si me cortan los brazos, mi letra gritaría. Si me cortan la lengua, con mi cara rapearía. El punto sería no caer en las garras del demonio. Será difícil pues todo se rige por el monopolio. Esta democracia parece más una anarquía. Personas ignorantes quieren ser nuestros guías. Me tomo lo que dijo Zapata, pongo todo mi empeño. Injusticia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Que no haya paz para el gobierno. Despierta, por lo que luchó la gente mayor. Por dejar un futuro a la nueva generación. Despierta, demuestra esa fuerza y valor. Que tira hacia adelante y hora de decir que no. Despierta, más insumisión, menos prisión. Despierta, en el cerebro apaga la televisión. Despierta, partidos partieron nuestra paciencia. El único cambio está en tu cabeza. Despierta.